¿Estás escuchando? Los matices de Débora. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hello, gente! ¡Buenas, buenas! ¡Hola a toda la people! Empezamos hoy tarde, pero vamos a irnos más tarde. ¡Exacto! Eso, hubo mucha propaganda aquí de la radio CCE, así que ya saben. Bueno, bueno, estamos gustosos, todos con la casa llena, tenemos dos invitados de lujo. Simón. Aquí estamos con los señores de Rabo de Rock, promocionando sus camisetas. Hola. Y con la gente de No Wow. ¡Hola! ¡Wow! Ellos van a saludar más tardecito porque están armando todos sus juguetes porque van a hacernos sus tocadas en vivo. ¡Ichi! ¡Los toques en vivo! Los toques en vivo va a ser ahora, ya saben. Radio tocada. Bueno, le quiero recordar a toda la gente que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadacultura.gob.es. También nos pueden llamar al 2220-966, que Robot Rock vinieron regalones, nos decían que tienen camisetas por ahí. Así que, gente, sí, llamen, participen, si no, esas camisetas son nuestras. Ah, ya nada. Va a quedar lindo. Sí, vamos a conocer un poco más. Aquí Nico ya ha venido antes, pero vino con Michelle, su socia. Entonces queremos que nos cuenten acerca de Robot Rock. Todo suyo. Bueno, verás, Robot Rock nació hace mucho tiempo en idea, ¿no? Y recién hace un empezamos a trabajar lo que es las camisetas. Bueno, son varias cosas que hemos tenido que pasar. Ha sido un proceso súper largo. Y bueno, ahora ya tenemos montado lo que es Robot Rock. Y lo bueno de Robot Rock es que nosotros trabajamos con bandas, con bandas nacionales, las cuales estamos creciendo. Ahorita ya tenemos algunas bandas como son los Swing Original Monks, tenemos Guanaco, Mamá Voodoo, tenemos Amundos, los Alcaloides, la Máquina Camaleón. Ajá. Ay, habiendo esa clientela exclusiva. Exacto. Entonces, Van Fanculo también está con nosotros. ¡Qué bacán! Ajá, eso y... Bueno, eso sería lo que es Robot Rock hasta ahorita. Tenemos igual camisetas de cómics, de cine, de series de televisión. Así es, un sinfín de cosas de Batman. ¿Y eso? O sea, ¿y ustedes son encargados de hacer el diseño, de hacer...? O sea, ¿cuál es el enfoque en sí que ustedes quisieran darle? Porque... O sea, bueno, hemos visto que ha habido un tiempo en el que hubo la oleada así de las camisetas con mensajes así bacán. Pero ¿cuál es el punto diferencial de los diseños de su producto con lo que ya existía antes? Ya bueno, el valor agregado de Robot Rock es que nosotros tenemos cosas súper independientes y tratamos nosotros siempre de sacar cosas que no vemos en lo común. Ponte tú ves la típica camiseta con el logo de Batman. Entonces nosotros no es que te mostramos el Batman el comercial, sino te mostramos el Batman que nadie lo ve. Entonces tú puedes tener una camiseta con un diseño que es súper difícil de encontrar. Yeah. Y más bien nosotros siempre tenemos ese plus de no tener cosas que todos tienen. Y entonces ponte, nosotros tenemos un diseño en una camiseta, tenemos 4 o 5, no tenemos más, son cosas súper claro. Exclusivas. ¿Por qué no termine siendo algo berreadín? Exacto. Todo el mundo quiere sentirse único. Esa camiseta que me compré en tal lugar o me hizo tal de panas, así van conociéndose el nombre. Es que este es el trabajo así como ya un proceso más de diseñador, ¿cacho? Porque cuando vos compras un producto de diseño ya implica eso, es un poquito el sentido de exclusividad, de que sea ya más personalizado. ¿Y ustedes cuál es el campo, el mercado en el que se están moviendo ahorita? Además de los bandidos. Bueno, nosotros tenemos varios segmentos en el mercado. Básicamente ahorita estamos enfocados en lo de las bandas, o sea, la gente que quiera tener algún recuerdo de la banda, que se siente identificada con las bandas ecuatorianas. Entonces, alguna vez nos llamaron como que somos la piel de las bandas ecuatorianas, porque nosotros, de las bandas independientes, porque queremos también apoyar el talento nacional y también promocionar nuestra marca. Entonces, hemos tenido bastante acogida con eso. Y bueno, seguimos hablando con otras bandas y seguiremos viendo... Y apoyando el talento nacional independiente. ¡Ay, qué bacán! O sea, me parece súper, súper, súper interesante porque creo que es un mercado en el que ustedes, que antes no se había abordado y que están pilas los panas de aquí, están juntan dos cosas bien chéveres, o sea, el hecho del diseño, la cosa bien bacán hecha de calidad ecuatoriana con la música ecuatoriana también. Saben lo que una banda necesita, o sea, yeah. Cabe bacán, recalcar chicos, que Nico es un ilustrador focazo, entonces... Me encanta. ¿Por qué se mata de risa el Dani así? A ver, ven pues para demostrarlo con... No, ¿qué pasó? Un cliente no satisfecho. ¿Qué después dijo? Sí, es que él los diseños, como tú estabas hablando de Batman, y son creados tuyos, ¿verdad? Sí, algunos son míos, ajá. Qué bien, Nico, qué bien, muchachos. ¿Tienen alguna feria pendiente, algún lugar? Cuéntanos de la tienda Bitácora. Bueno, verás, nosotros estamos ahorita con las camisetas en la tienda Bitácora. Bitácora son unos amigos nuestros que tienen una tienda, ¿no? Que venden cuadernos de ilustración. Entonces conversamos con ellos hace algún tiempo y bueno, sí teníamos algunos proyectos y dentro de esos era tener el espacio de Robot Rock en la tienda Bitácora. Entonces, tienda Bitácora tiene su espacio y nosotros tenemos el espacio nuestro con nuestras camisetas. Entonces ahí la gente puede ir a ver, hay mucha gente que está yendo por las camisetas de las bandas. Igual, como les contaba, ahí tenemos diseños únicos. Tenemos solamente un diseño por cada camiseta, no tenemos más. Entonces, si alguien se lleva una camiseta de un diseño que está ahí, ponte de, qué sé yo, de una ilustración, de un gato, ¿cacha? Se lleva la camiseta y ya no hay más. Solamente es una. Son, o sea, son por temporadas, así. Se acaba el stock y ya. Con la ropa ahora que está de moda, así. Una sola puesta y tiene que comprarle a otra. Pilas los muchachos. Sí. Claro, o sea, lo que nosotros queremos dar a nuestros clientes es exclusividad. O sea, que tu diseño sea único y que no sea una producción en masa, que te vayas a encontrar con el mismo diseño por ahí, entonces... Una producción china, sí. Exactamente. Todos así, las 10 mismas chamas con el mismo saco, así, el mismo, exacto, zapato. Yo vi una camiseta que decía Nirvana y estaban los Hanson ahí. Sí. ¡Simón! No, o sea, no van a encontrar ese nivel. Hablamos de... Bueno, también queremos recordarles dónde queda nuestra tienda. Sí, porfa. Queda en la Plácido Camaño, N2569 y Avenida Colón, en el edificio Monticello, en la planta baja. Entonces ahí estamos ubicados, central, la tienda Bitácora y Robo Rock, para que nos vayan a visitar. ¿Y solo por ahí, o sea, solo en esa tienda venden o no sé, tal vez tienen un fanpage o una cosa donde la gente sí, pueda tenemos el fanpage pedidos también, y pueden hacer pedidos online o si no pueden ir a la tienda. Entonces esa es nuestra manera de distribución. Y lo hacemos igual, pedidos en todo el Ecuador. Hemos tenido pedidos en Riobamba, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca, en Esmeraldas, en varios lugares. Entonces no solamente aquí en Quito, porque podemos enviar el pedido de las camisetas o de la camiseta hasta el domicilio de la persona que nos pida en cualquier provincia. Vea eso. Es que bacán. Además, también hacen como inéditas, ¿verdad? Si alguna camiseta no tienen ustedes, ustedes también lo pueden elaborar. Porque ahí vi que es de series de televisión, películas, bandas, sí, un arte tuyo. Ajá. O sea, sabes que ahorita estamos trabajando con ilustradores. Bueno, también trabajamos con ilustradores. Mucho antes de trabajar con las bandas, hicimos con algunos ilustradores de acá. Entonces, chuta, ahorita estamos moviéndonos un poco más internacionalmente. Tenemos un ilustrador que se llama Zeta, es buenazo. Sí. Entonces, subimos una camiseta en el fanpage que el man, pucha, es... O sea, el man colaboró full, y incluso le dije las medidas y todo, y el man hizo un diseño súper increíble. Tenemos igual a Marco Torres, que es el creador de Los Hermanos Rata, que es de cómics, es chileno, entonces él también quiere aportar con nosotros, igual con gente así de Estados Unidos y de Libia, que quiere trabajar con nosotros. Se está expandiendo, pero a todo lado. De ley. Producción nacional, ojo, le recomiendo a la gente que cheque en este momento, Robot Rock, es la página, la fanpage donde están todos sus diseños. Sí, Robot Rock Apparel, en el Facebook. Eso. Y hay mensajitos, hay alguien que le escribe al Nico, dice, hola, díganle al Nico que regale una talla S, soy Luis Fuerte. Ah, Luis Fuerte. La camiseta talla S. Que llame. Solo la llamada se lleva la camiseta. Sí, exacto, okay. Un saludito también manda a Diana Conrado. Ese mensaje es del 13 de enero. Importa. Otro saludo. Tú eres del mismo amigo, Luis no Fuerte. No hemos leído, perdón. Saludos a Diana Conrado. Desde el 13 de enero. Para toda la gente que nos escucha, 2220-966, estamos en vivo. Llámenos, solo llamadas para que se lleven las camisetas. Sí, solo llamadas y le regalamos una camiseta RoboRock. Eso. Exacto, ya dejen la timidez en vez de estar escuchando, solo escribiendo. Nos intimidamos. Caramba. Bueno, vamos con algo de música. Sí, por favor. Vea, Don Dani. Musiquita, por favor. No, no, no. Eso no. Eso es para nuestros segmentos. Ponga a su elección. Vea que estamos ahorita. Regalones. Regalonas. Generosas. Generosas. Eso. Ya regresamos. Song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before. Los matices de Débora. Volvemos, amigos, después de escuchar ese también. Gracias, Dani. Nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, donde les traemos noticias bizarras para morirse de la risa. Bueno, yo voy a comenzar con una ahí, cortesía de Carito. Gracias, Carito. ¿Qué dice? Un estudio revela que el Neandertal hacía música similar al rap actual. Esta noticia nos viene desde Londres. El hombre de Neandertal, ancestro del hombre moderno que habitó la Tierra hace unos 30.000 años, tenía su propia música y danza muy similar al rap actual, según un estudio del científico británico Stephen Mizzen de la Universidad de Reading. Su investigación adelantada por la BBC serán publicadas en el libro Cantantes Neandertales, Orígenes de la Música, el Lenguaje y la Mente. La gente a menudo se imagina al Neandertal como un individuo aburrido y gruñón, pero tenía un gran gusto por la música, señaló Mizzen. Sí. Sí, sí, sí. Y dice, todos somos musicales, somos capaces de apreciar la música de cierta forma y responder a ella. La música y el lenguaje se desarrollan a la vez. El hombre de Neandertal pudo haber utilizado canciones y frases que no hubieran tenido que descomponerse, como sucede con el lenguaje moderno. El investigador considera que nuestros ancestros probablemente cantaban, aplaudían y danzaban para comunicar su estado anímico. Ellos no contaban con palabras. En cierto sentido, eran más musicales que nosotros, señaló. Ya ves, sin palabras, tal como usted dice. Algo así. Además, debido a que se reunían en cuevas, los lazos entre sus grupos se reforzaban constantemente. Tuvo que haber muchos cantos en esos grupos. Oh. No, no ha cambiado mucho. No. Representando. No. A la cueva 2, ¿no? Excelente. Finalmente afirmó que los neandertales no eran particularmente creativos, a pesar de que sus canciones se transmitieron de una generación a otra. Desde su punto de vista, lo más probable es que el hombre neandertal, que ya contaba con cuerdas vocales totalmente evolucionadas, imitara el canto de los pájaros y otros sonidos naturales para crear su música. Oh. Vea eso, yo sí me imaginé, el rap es bien neandertal, ¿verdad? Salvajín. Salvaje, salvaje, muy bien. Yeah. Chicos, lo recordamos, nosotros somos parte de la franja del Noctámbulo Cultural. El Noctámbulo Cultural es una programación juvenil que se encuentra disponible de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. Así que no se separen de la radio de la Casa de la Cultura porque es el momento más bacán entre los cuales estamos nosotras. ¡Eso! Los días martes de 9 a 10 de la noche. Yeah. Pero es una programación bien bacán preparada para gente de todos los gustos. Así que no se olviden de 9 a de 8 a 10 de la noche todos los días de lunes a viernes. ¡Eso! Y bueno, aquí el personal de No Go están ahí que vienen y van. ¡Preséntense! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saludos ahí! Mientras estamos arreglan. Con unos, unas cuantas. Por favor, ya la gente pide No Go, No Go. A ver. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos muy felices de estar aquí en el programa de Los Matices de Débora. Tiene bacán. Muchas entrevistas y no saben en qué programa. Habla serio. Qué bacán estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Liz y canto en No Wow y también manejo las máquinas. Y estoy con Víctor Hugo, que es el otro integrante de la banda. Que bueno, él también maneja la guitarra y también tiene su sintetizador y hacemos ahí nuestros experimentos musicales. Bacán, bacán. A ver, señor preséntese. Víctor Hugo. Víctor. Buenas. Estoy un poco triste porque parece que no va a salir el plan de ahora. Pero, no vamos a tocar en vivo, pero van a escuchar unos temas nuevos que nadie ha escuchado. ¡Acho! Claro, estamos de estrenos de acá. Sí, claro, muchas gracias. Sería estreno aquí. Ajá, del próximo EP que vamos a sacar en... ¿Cuándo? ¿Septiembre? ¿Dónde estoy? Eso, y buenas noches. Buenas noches. Muchas sí, gracias. Un poquito de inconvenientes aquí. Estaban preparados. Técnicos. Es que yo hablé con los muchachos, les dije traigan sus juguetes, pero no me imaginé que eran tantos juguetes. Súper bacán, pero ya nos falló la tecnología. Pero más que sea a capela, queremos oírle cantar, vea. Simón, así ahí. Nosotros le silbamos y le aplaudimos. Y ahora sí, pero relájese, tomen asiento, por favor. Voy a guardar los juguetes y porque soy súper ordenado, entonces y ahí ya me siento a conversar. Ya, entonces presente una canción suya. Eso, a ver. Así como en la radio. Por favor, no entre. Me siento un poco incómodo. Claro. Gracias. No sé. Bueno, escuchemos por favor, Piloto. Ese es el nuevo el sencillo que hemos estado promocionando ya algunos meses. Lo grabamos con Enrique Vela. Es un productor que

Bueno, seguimos con nuestro programa. Y ahora quisimos hacer dos por uno, ¿sí? Ahora vamos con nuestro segmento Desgenerados. Yo les traigo una bandota. O sea, es una banda súper, súper rara, ¿sí? Para los gustos raros, ahí está, les recomiendo. My Morning Jacket. Bueno, les cuento un poco de esta banda. Es una banda de rock de origen estadounidense, famosa por su pesado sonido heavy metal mezclado con indie rock, country rock y además de estilos similares. La verdad es que no tiene, cada canción es distinta. Sí. No mezclan. Hasta parecen alabanzas de iglesia, luego otra es bien pesada, pero es genial así esta banda. Su historia comenzó en 1998 con la formación original compuesta por Jim James en las guitarras, Tommy Two Tunes en el bajo, Jimmy Glenn en la batería y finalmente Johnny Quaid en la segunda guitarra. El nombre particular de la banda nace de una historia también particular. Jim James, el fundador, había tenido que padecer el incendio de un bar al que asistía regularmente y donde tenía muchos amigos. Luego de que los bomberos pasaran toda la noche apagando el fuego, él volvió al amanecer para encontrarse con el abrigo chamuscado que había dejado allí la noche anterior. Y era prácticamente lo único que quedaba sano en el lugar. De ahí está el nombre My Morning Jacket. Bueno, les cuento que yo descubrí esta banda por una serie de televisión. El séptimo episodio de la sexta temporada de la animada serie American Dad. Les recomiendo que vean porque es genial. Ese capítulo mezcla películas, todo, o sea, qué bien producido. Y les dejo con la canción que más me gusta de esta banda, que se llama Touch Me, I'm Going to Scream, parte 2. Así que la disfruten. Thank you. Los matices de Débora. Bacán, bacán ese temita. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal les pareció? Ganas de ver el capítulo que te menciona. A ver, les voy a repetir. ¿Qué capítulo voy a buscar? Verán, es de la sexta temporada. De American Dad. El séptimo episodio de la sexta temporada de American Dad. Ah, ya. Búsquenlo, les recomiendo, es genial. Chéverazo. Nosotros también les queremos recomendar a nuestro primer y bacán auspiciante, que es mención de Choco Freak. Son chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo. Son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Así que, por ejemplo, ¿qué está una fecha especial por venir? De agosto, no sé, cualquier cosa. Es buenísimo Choco Freak para que puedan ponerle ahí un logo. Y capaz luego hacemos chocolates de los panes de aquí de, claro, de las camisetas, cacho. Así que Choco Freak, pueden ubicarlos en www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2350-225 o 2355-022. ¡Eso! Y ahora sí, vamos a hablar con No Wow, que están ahí, que se mueven, que arreglan, que cogen, ya. No procedan. A ver, queremos que nos cuenten su historia, cómo surge No Wow, su trasfondo, todo lo que hacen. ¿Por qué le dicen, vea usted, señor siniestro? ¿Por qué me dicen? No sé, es... No le veo siniestro, le veo así todo. Está tiene una voz dulce, así, no le veo siniestro. Nada que ver. No me hagan mala propaganda. Mejor les cuento de No Wow, que es más interesante que DJ Siniestro. ¿Qué pasa? La banda ya tiene como 2 años, solo que pasamos como un año armando el proyecto, dejando que fluya porque no queríamos estresarnos. Entonces nos tomó, sí, casi un año hacer todos los temas que tenemos hasta ahora, porque era una cuestión intermitente, no es que estábamos ahí todos los días. Pero a partir de ese año sí ya empezamos como que a trabajar más duro en la banda, porque ya teníamos el sonido, ya sabíamos lo que queríamos hacer y es lo que acabaron de escuchar. O sea, al principio solo era guitarra y voz y ahora es, no sé, un montón de cosas. Chévere. Y ese era el tema que estrenaron acá, ¿verdad? No. Ese es el sencillo que ya estamos... Entonces el que vamos a escuchar después, sí. ¿Ya vamos a escuchar ahorita? Sí, despacito de conversar un ratito ahí. Déjanos conocerle, por favor. Ahora o nunca. Que tengo que regresar a trabajar. ¿En serio? Sí. Y bueno, eso. A ver, Liz, cuéntame cómo es su experiencia en la banda, quién hace las letras. Sé que tú también tocas, estás con los juguetes ahí, manoseándoles así. Manoseándoles. Es que generalmente las chicas, no hay muchas chicas que manejan un instrumento, solo es vos. Entonces, me parece interesante porque te ven fotos ahí a todo. Sí, bueno, es parte del proceso que hemos pasado con No Wow, que... En un principio, como dijo Vic, solamente cantaba. Luego ya empezamos a encontrarnos con nuevas máquinas, con nuevas cosas que nos podían ayudar, o sea, hacer, no sé, a experimentar con nuevos sonidos. Entonces, de vista de que el Vic no podía mandarte 8 manos. Todo. Claro, porque él, o sea, sí podía con los pies, pero... ¿Quién quería darte chance a ti? Quería darme la oportunidad. Sí. No, y sí, en realidad es como que él tiene sus loops en los pedales, toca la guitarra, también mete el sintetizador y bueno, a la larga con el tiempo ya yo también me fui incorporando con esto de las máquinas, que para mí también es nuevo. Empecé con el drum machine porque, bueno, eso fue lo principal, así, encontrar las baterías para poder cachar cómo podemos hacer. Entonces, bueno, empezamos con el drum machine, luego el Chaos Oscillator, viendo, experimentando entre los dos, grabándonos, escuchándonos, viendo qué sonido es el que nos gusta y ya finalmente yo también ya me familiaricé bastante con las máquinas y me enamoré. Sí, me enamoré. Primero empecé cantando y bueno, las cosas se van dando, ¿no? Y por algo pasan y bueno, ahorita estamos así súper bien con las máquinas y cantando y eso. Es parte de No Wow. Cuando tengo que conectar. Sí, tú conecta y yo los uso. ¿Sí? No, ya no. Ah, no quise decir eso. No, ya no. Ya no quise decir eso. Generalmente somos así. Que... No, pero ya no, ya aprendí. Bueno, en vista que estamos aquí muy hablado, a ver, muéstranos su sencillo, presenten lo que están haciendo nuevo ahora, ¿verdad? Están promocionando algo, sus nuevos temas. O sea, en vista de la situación y esto de la venida del Papa y todo esto, entonces vamos a mandar una canción que estaba prevista hoy, que se va a incluir en el EP que vamos a sacar. Esta canción se llama Paracaídas y es la primera del disco. Ah, qué bacán. Wow. Vaya ahí. Estás escuchando Los Matices de Débora. Estás escuchando Los Matices de Débora. Seguimos con nuestro programa. Les recuerdo que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casalacultura.gob.es. También nos pueden escribir a losmaticesdedebora@gmail.com o nos pueden seguir en el Facebook como Los Matices de Débora. Desde ya quiero agradecer a Full Bandas que están ya queriendo participar en nuestro programa. Sí. Estamos agendando para agosto, que estamos de aniversario. Sí, vamos nuestro primer añito. Así que la próxima semana pretendemos hacer una fiesta aquí. Así que a toda la gente que quiera caer, caigan. Vamos a estar festejándonos. Y todo el mes de agosto vamos a festejarnos. Sí. Un año de los matices de Débora, gracias a ustedes, a la gente que nos sigue, que nos escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche. Y también llamen para que se puedan ganar la camiseta de aquí de nuestros amigos de Robo Rock, para que puedan llevarse esa camiseta que va a estar súper, súper bacán. Así que digan, están ahí solo escuchando. O solo escribiendo, llamen. 22-2966, así que no se pierdan, por favor, esa camiseta, si no me la llevo yo. Yo también. Esas camisetas aquí se quedan. Bueno, y seguimos con nuestro programa aquí preguntando a los chicos de No Go. Veo que el señor Siniestro no quiere hablar, está ahí. Cuéntame su historia, ¿por qué? Cuéntame, señor Siniestro, es que nosotros somos así, preguntamos todo, queremos saber todo. ¿Qué? Pero pregunten. ¿Por qué, señor Siniestro? ¿Por qué le dicen así? No, era. ¿O usted se puso? Sí, sí. Un día agarré un diccionario y la primera palabra que salió fue siniestro. ¿En serio? Siguiente. ¿Por qué No Wow? Así. Un día. Cogí un diccionario en inglés. ¿Qué es español? Y salió No Wow. No, no, no. Un día estábamos en una tienda de discos y dijimos, a ver, el primer disco que salió y salió ese. No Wow. Ahí está. Ah, sí, su vida. Sí. Voy a casarme con alguien. La primera que entre por Facebook. No, eso wow. No. ¿Qué comeré hoy? Así. Bien, vea, me parece sí, bien sí. Para no estar decidiendo. ¿Qué, sí. ¿qué será? Sí, decidir es feo. Ya, chicos, cuéntenme, ¿van a hacer algún concierto para lanzar su álbum? Sí, en septiembre vamos a hacer el lanzamiento del disco y posiblemente hagamos igual el lanzamiento de remixes, porque la primera canción que escucharon el piloto, unos amigos remixearon esa canción y también vamos a hacer un disco de remixes. Eso. Donde igual vamos a incluir una canción nuestra, o sea, otra más. Ah, qué bacán. ¿Cuáles fueron sus influencias para llegar a lo que es ahora No Go? ¿De quién hace las letras? Exacto. Comer la sopa. Bueno, yo escribo las letras de No Wow. Mis influencias, las de siempre, la verdad. Para mí, yo tengo mi banda favorita, que es The Kills. Me encanta Blur y Yeah. Entonces, es una bestia. Sí, entonces, bueno, siempre he tenido esas tres bandas así bastante influyentes en mi vida. Pero bueno, ahorita con No Wow tengo una onda un poco más electro, entonces me encanta descubrir nuevas bandas. Y de la última temporada que he estado así cachando nuevas cosas, me encanta We Have Band, New Young Pony Club. Y bueno, ahorita estoy re traumada con el LSD Sound System. Eso. Bien. Y era ahora, sí. Yo también, verá. Eso. Cool. Cuéntenme algo. ¿Cómo ustedes graban o toda su música es totalmente en vivo? O sea, la reproducen en vivo. Ah, claro. Todo lo que escuchaste ahí en las canciones lo tocamos en vivo. O sea, no es una mezcla que lanzan, sino que lo reproducen en vivo. Usamos loops y usamos samplers, o sea, un sampler que tiene igual loops y donde ya hay cosas pregrabadas, pero igual los lanzamos en vivo, o sea, no es lo mismo que llevar la compu y poner play. Claro. No usamos compu, entonces tratamos de usar todo lo análogo posible. Por eso tenemos tantos juguetes. ¿Y qué tan complicado es eso? Yo me imagino que de tantos botones es como que, ¿cómo logran a...? O sea, verás, funcionar todo. Al principio sí sentía eso. Pero no, o sea, más bien son, no sé, son cosas que te ayudan a hacer la música. O sea, no sé. No es difícil en realidad. Quizás la parte de la coordinación, pero ensayando ya. Y respecto a las letras, por ejemplo, las letras que más o menos, ¿qué es lo que buscas transmitir cuando tú escribes? Es ¿qué es lo que pretendes que la gente pueda escuchar ahí a través de lo que tú escribes en las letras? O sea, las cosas que yo escribo son sensaciones que yo tengo día a día, nada más. O sea, son cosas que a mí me pasan y yo las escribo de esa manera. O sea, por ejemplo, Piloto es una canción fiestera, pero tiene mezclada en la letra varias cosas. O sea, para mí es como que la medicina radioactiva para mí es la música. Entonces viene con la fiesta. Claro, qué buena esa aclaración. Yo no sabía, dice, nada. No, me han dicho otras cosas. Claro. ¿En serio? Claro. Ya lo estás hablamos. Consumiendo así. A ver, Liz. Sí. Regalo un poco así. No, pero en sí la supe, o sea, sí te transmite, no solo, o sea, con, tanto con la parte rítmica, instrumental, o sea, con toda la parte musical, la letra también sí llega a ese fin, entonces me parece súper bacán. Sí, o sea, son diferentes cosas, o sea, las canciones son también bastante... sentimentales con respecto a las cosas que yo vivo. Entonces, es solamente eso en realidad. Bacán, muy bien, chicos. Bacán, chicos. Otra cancioncilla suya, por favor, preséntenla. La gente está que pide, no wow. Tienen cosas fiesteras, güey, sí, tienen algo fiestero. Pónganos a mover el bote. Claro, por favor. La siguiente canción es la que lleva el título del EP, se llama Universo, y esa canción es, no sé, es triste para mí. ¿Por qué es triste? A ver, cuéntenos su historia, sí. Porque, no sé, ya me puse triste, no puedo hablar. No solo se ponga suene. Triste. Pañuelos, por favor, producción. ¿Ya? Bueno, seguimos con nuestro programa. A pocos minutos de terminar, el Dani nos cuenta que algo pasó en las líneas y no está sonando. Así que, gente, escríbanos. De todas maneras, los chicos nos van a dejar para poder darle a la gente que está escuchando sus camisetas de Robot Rock. Y si pueden, sigan insistiendo a ver si sale la llamada. Sí. Perdón, arangas. Hoy la tecnología nos ha jugado en contra, definitivamente. Exacto. Oh. Perdón con No Wow. Lamentablemente no pudieron utilizar sus juguetes el día de hoy, pero van a regresar, ¿sí o qué? Sí, vamos a regresar. Al fiestón. Ajá, al fiestón. Y si quieren otro fiestón, el 1 de agosto vamos a estar tocando en La Naranjilla Mecánica. Junto a Convoy, que es también una buena banda. También ha caído. Bestia, bandota. Y al final va a tocar, para que se prenda la fiesta, We and the Machines. Está buenísimo ese sí, proyecto. Es una bestia, We and the Machines. Sí, que no super. Se lo pueden perder. A ver, ¿pueden repetir, por favor? A ver, es el 1 de agosto, sábado, a las 7, en La Naranjilla Mecánica. Todos a mover el bote, no se lo pueden sí, perder. Yeah. Eso va a estar fiestoso. Música para ponernos a bailar. Y para pensar también. Y para pensar. Piense mientras baile. No. Claro. Eso. Yeah. Claro, dices, ¿cómo hacen eso? Bueno, chicos, Saludos, ¿tienen algún saludo, alguna recomendación, páginas web, teléfonos, todo información de ustedes, por favor? Robot Rock, pueden empezar. Bueno, chicos, no se olviden de entrar a nuestra fanpage. Tenemos siempre sorpresas, cada semana tenemos cosas nuevas, promociones, todos los días, más claro, diseños nuevos. Miren, si es que estamos con nuevas bandas, entonces no se olviden de visitarnos, y si tienen algún pedido, o sea, en cualquier ciudad del país, comuníquese con nosotros. Eso, ¿algún número de teléfono? Tenemos también una sorpresa, pero eso saldrá nuevo, ajá, no les vamos a decir. Es una sorpresa que no vamos a decir. Sí, pero gracias por eso. Gracias. Estén pendientes. Bueno, también nos pueden hacer pedidos a nuestro WhatsApp, el 099-668-3126. Repita. 099-661-3126. Eso. Yeah. ¿Algún saludito? ¿Algo? Un saludo a mi mami. A la mamita. Oh. Ya voy a la casa. A mi ñaño. Estoy en la... Oh. Oh. Por acá, chicos. ¿Nosotros qué? ¿Qué? Saludos. Ah, recomendaciones, sí, sí. Que estamos en un programa. No. Estamos. Aterrice, vea, aterrice. ¿Cómo se llama? Bueno, pueden buscarnos a nosotros en el Facebook, en No Wow Banda, y en el SoundCloud, y en el SoundCloud. Eso. Ay, SoundCloud. En el SoundCloud. Bacán, ok. Sí. Para contratos. Para contratos al 0994-049-144. No, ya me equivoqué. 0998-049-144. Solo horario de oficina. Por favor. Sí, a las 7 ya no contesto. Ya. Oirán. Su página web. No, ya lo dijeron. Su sí. En el Facebook. En el Facebook. No Wow Banda. Ahí no Wow Banda. Igual en el SoundCloud. En Twitter también. En Bandcamp tenemos las primeras canciones. Y sí. Por ahí estamos. Eso, chicos. No, wow. ¿Algún saludo? Saludos a Lale, que me está escuchando, y a mi mamá, que ya se durmió. No, yo le mando un saludo al San, que está al lado mío. ¡Ay, belleza! ¡Saludos, San! Usted lo pone a bailar. Eso. ¡Báilame! Los de la oficina también me están escuchando porque quieren saber a qué hora acabo y a qué hora regreso. Ya mismo le mandamos. Aguántense un chance. Yo también quiero mandar un saludito a mi pana, el Pumba, que estaba tratando de... El Pumba, claro, estaba tratando de llamar y es el que me sale con la novedad de que no ha habido como... Yo también le mando un saludo al Pumba. Hola, Pumba. Hola, Pumba. No, mentira. Y también, recordarles que también estábamos en la semana del rock, así que los que tripean el rock, vayan ahí, dense una vueltita, hagan el gasto. Mañana República Ciega, no se saludos. Lo pueden perder, así que pilas, gente. Yo igual quiero mandar unos saludos ahí al pana Chocho, Joaquín Aguirre también, mi amigo ahí, que nos ha estado cachando últimamente y hoy va a estar en sintonía, así te mando un beso, Chocho. Y también en inglés ahí para my brother that is always listening to us, hey Alex, thanks for being there. ¡Hey Alex! ¡Hey Alex! Bueno, gente, y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, No Wow. No, gracias a ustedes. Gracias por escuchar. Vuelvan, por favor. Volveremos. Ya es con la tocada en vivo. Nos estamos viendo el próximo martes. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Ustedes soy Víctor Hugo. Liz. Michelle. Y Nico. ¡Y el Dani! Yo pensé que era un Robot Rock. Robot Rock. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Oh!